210, son criaturas inteligentes. A pesar que se desenvolvieron en medio de un ambiente hostil, tienen un cierto grado de inteligencia. A través de la evolución sus cerebros no dejaron de absorber energías pensamientos de Satien, esto les dio la posibilidad y la coyuntura para hacerlos trabajar al igual que su masa encefálica, de esta manera su energía cerebral se mantuvo activa. La poca inteligencia distorsionada y enferma que tienen, la usan para contaminar, infectar, corromper, envilecer, viciar y contagiar todo lo que se encuentra a su paso. A pesar de todo, son útiles para el proceso natural de depuración y limpieza que el planeta necesita. Si estas criaturas no existieran, nosotros hubiéramos tenido que transmutar la energía cinabria enferma de una manera artificial. Esta realidad simboliza los dos grados más bajos de la energía material y de las energías pensamientos, son las zonas 1 y 2 del cerebro planeta Tera. Estas criaturas representan la era más antigua del planeta, su existencia proviene del fragmento Satien. Cuando la Confederación Cósmica comenzó a preparar los 7 planetas para que albergaran a los colonos, estas criaturas ya existían en su condición celular y primaria. A través de la evolución tomaron una forma más definida por el contacto que tuvieron con el reino animal del exterior e inclusive con el hombre. Ellos se alimentaron siempre del fragmento canceroso y de la energía pensamiento de Satien. Llegará un día que la energía cinabria se acabará, cuando eso suceda las criaturas se exterminarán desapareciendo del interior del planeta, solo aquí estaremos seguros que la célula Tera estará totalmente curada. 211, en nuestro cuerpo material, cuando dejamos que las bacterias se formen y nos exponemos a una infección, nos sucede lo mismo. Son las criaturas del microcosmos. Cuando ustedes contraen una infección es porque los microbios y bacterias se reprodujeron. Esta infección será curada con antibióticos, los cuales la neutralizarán y con ello la curarán. Lo mismo estamos haciendo nosotros con la infección que existe en el fragmento Satien. Los microbios y bacterias, o sea las criaturas del interior de Tera surgieron, porque ellos se alimentan de la infección del fragmento Satien. Nosotros estamos neutralizando la enfermedad con antibióticos, mejor dicho, nosotros somos los antibióticos, estamos luchando y eliminando la energía infecciosa. 212. Pero al mandarles más energía cinabria, ustedes están alimentando a estas criaturas, así no van a morir nunca. Vamos a verlo de esta forma. El exterior del planeta también está infectado, lo que nosotros estamos haciendo es, eliminar la infección del exterior, a través del conocimiento y entendimiento, para mandarla al interior. Esta energía pensamiento cinabria enferma será expulsada a través del sistema digestivo del planeta, el cual se encargará de digerirlo, transmutarlo y eliminarlo. Si ustedes tuvieran una infección externa, lo primero que harían es limpiar la infección con la medicina adecuada. Luego tomarían antibióticos para atacarla internamente.